Me negaste su amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo. Almas en el cielo, no te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor. Y si algún día se junta nuestras almas en el cielo, te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo. Te entregué mi pasión, me negaste tu amor. Pídele al cielo que conceda tu anhelo.